La justicia belga ha autorizado la extradición del presunto miembro de ETA, Luis María Cengotita Bengoa, detenido el pasado sábado en Ostende, cuando pretendía huir hacia el Reino Unido. Durante poco más de una hora frente al juez, Cengotita Bengoa ha negado pertenecer a ETA y ha pedido asilo político en Bélgica, alegando que sus derechos se podrían ver lastimados en España. Argumentos que no han calado en el tribunal, a pesar de que la petición de asilo esté aún por decidir. En las próximas 24 horas, la defensa apelará a esta decisión que podría retrasar la llegada a España del presunto etarra hasta 60 días. Cengotita Bengoa está acusado de pertenencia a grupo terrorista y sobre él pesaba una euroorden de detención por su vinculación con el intento de establecer un nuevo comando en Portugal y con el alquiler de una furgoneta cargada de explosivos interceptada en enero en Zamora.